Y ahora sí, como lo habíamos anticipado, llegó nomás Florencia Zeindún, de cara de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, precandidata a intendenta de la Ciudad de La Plata. Bueno, buenas tardes, Florencia, muchísimas gracias por esta visita, más que orgullosos de tenerte visitando nuestra querida institución. Bueno, ¿cómo andás? No, bueno, primero buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gusto enorme volver a estar acá. Además, bueno, recién estoy llegando, pero tantos chicos y chicas, y recién nos cruzamos, veníamos con Palito, con un grupo, me estaban mostrando todo el trabajo que hicieron acá contra la violencia de género, con esta consigna que leo desde acá, ni una menos, bajo nuestra bandera, que también es una apropiación tan maravillosa. Y le pregunté recién a uno de los chicos, vi un grupito de varones, digo, ¿qué es esto de la violencia de género? Se quedaron todos así, y uno me dice, es no pegarle a las mujeres, no sé, 6, 7 años, no pegarle a las mujeres, que un chico pueda decir eso. ¿Sabes? Bueno, algo incorporó. Algo incorporó y lo que va a seguir incorporando y haciendo, así son las transformaciones profundas, ¿no? Seguramente. Florencia, comentanos un poquito la jornada de ayer, ¿no? En donde estuvieron distinguiendo al grupo de rock La Renga, lo cual nos parece a nosotros maravilloso, sobre todo siendo una radio de rock and roll, y que bueno, tenemos también tanta cercanía con lo que tiene que ver en el contexto social, ¿no?, en el que esto se da. ¿Cómo fue esa jornada? Bueno, fue una jornada fuerte, emotiva, vinieron muchísimos jóvenes, pero además, bueno, lo que quiero tal vez remarcar, y ustedes estarán de acuerdo, es también las razones por las cuales se le otorgó el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular a esta banda. Nosotros entregamos 3 premios por año. A veces tenemos esto, como bueno, acepta un presidente y se entrega alguno más, uno lleva toda una energía, pero se le entregó porque, yo decía ayer, básicamente por 3 grandes razones, ¿no? Por un lado, porque son una banda que a lo largo de todos estos años se ha jugado a hacer música, como definieron ellos, desde la idea de un sueño, y no pensando la música como una mercancía que se compra, que se venda, sino que la música tiene que ver con la expresión genuina, popular, con una necesidad artística de expresión. Después, porque es una banda que además ha estado siempre del lado de los que luchan. Yo nunca me voy a olvidar, creo que la gran mayoría, del recital que dieron a 20 años de las madres, y cómo se jugaron, cómo estuvieron siempre en esos lugares. Ayer les dio un reconocimiento el Cecín de La Plata, Hijos La Plata, y eso no se le hace a cualquier banda, es justamente por todas las posiciones que han tenido. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante que esta es una, ¿no?, tal vez no, bueno, por suerte no es la única, pero es una banda que en los momentos de mucho desierto, cuando se seguía afirmando que había una parte de la población que quedaba afuera, que los jóvenes pobres, que los jóvenes de los sectores populares eran el desperdicio de la sociedad, y que había que tirarlos por la borda, ¿no? Si era posible olvidarlos y si no exterminarlos. Esta es una banda que no solamente habló de ellos, sino que habló con ellos, o sea, tomó la voz, o sea, fue esa voz, ¿no? La voz de los barrios, la voz de las esquinas, sigue siéndolo, creo yo. Y nos parece tan importante que la comunicación se trate de eso, ¿no? Florencia, bueno, recién decías voz de los barrios. Hoy acá se acercaron muchos vecinos del barrio San Carlos, y un poco lo que nosotros queremos hacer es hacerle llegar tu propuesta, ¿no? Y hablando justamente de los jóvenes y quizás de aquellos sectores que quedan tal vez estigmatizados, queríamos hablar un poco sobre el tema de la seguridad y quizás el municipio, aquellos manotazos que se dan tratando de mostrar que se hace algo, viendo que no, quizás no es la solución. ¿Vos qué propuesta tenés? Hablando, ¿no?, de la policía comunal, bueno, por ejemplo. Yo creo que en principio quiero dejar esto claro, pero no como un hito, como algo que se dice y entonces después se pasa a otro tema. Que el tema de la seguridad, o lo que se llama en la seguridad, porque uno podría discutir mucho qué es seguridad, pero lo que se llama seguridad casi en un sentido hegemónico es algo que se combate con más inclusión, que se combate con más proyectos de vida vivibles para todos y para todas, que se combate con educación, con trabajo, con tierra, con vivienda, con la creencia de que vivimos en un mundo que se comparte con otros, que convivimos siempre y que entonces tenemos que respetar al otro, tenemos que no solamente respetarlo para dejarlo allá, sino separarlo, sino más bien respetarlo para integrarlo, que nuestra vida está atada sin posibilidad que sea de otra manera, que indefectiblemente nuestra vida está atada a la de los demás. Y entonces eso yo creo que es muy importante pensarlo. Ahora, en todo eso, ¿no? Una vez que se dice todo eso, que son las políticas que hay que llevar adelante en la ciudad, porque además no está demostrado en ningún lugar, más bien está demostrado lo contrario, que si uno pone más policía, más represión, no necesariamente con eso se elimina el delito, incluso que no, digo, ni los grandes delitos, ni los delitos pequeños, que son los únicos que a veces les importan a los grandes medios, ¿no? Entonces, pero bueno, en esta mientras vamos construyendo una sociedad donde no se necesite policía, tal vez haya que decir que si hay policía, tenemos que tener una policía que sea una policía que esté del lado del pueblo, una policía que esté formada democráticamente, una policía que tenga disciplina popular, que pueda responder, que pueda ser conducida políticamente, que esté en los lugares donde hace falta. Y digo, no sé, hace unos meses mataron en el Rincón un pibe, que esto como una situación que se repite en muchos de nuestros barrios, un pibe en una fiesta pública, una fiesta en una plaza, mató a otro pibe, ¿no? De 16 años, mató a otro de 14, y ni siquiera estaba la policía en una pelea para impedir que se peleen. Entonces, bueno, nosotros en la Ciudad de La Plata hemos votado en contra en su momento la policía local, nuestro bloque, porque era una policía que salía sin formación, sin ningún tipo de formación, que en muy pocos meses se decretó la seguridad, la emergencia de seguridad, salió al mes la policía sin formación, con armas, 700 personas, que luego fueron 1000 armados en la calle, sin ningún tipo de conducción política. Entonces nosotros pusimos ahí un gran reparo. Ahora, una vez que perdimos esa votación, la policía local está... pusimos un reparo por el tema de la formación, pusimos un reparo porque creemos que son necesarias políticas integrales, pusimos un reparo también en eso porque creemos que los grandes delitos nunca son delitos solo locales y que es imprescindible trabajar. Pusimos también nuestro reparo a la policía, a lo que se llama la policía comunitaria local, porque sigue siendo parte de la bonaerense, y la bonaerense es una policía denunciada por organismos de derechos humanos como una policía muy tremenda también. Entonces, bueno, mientras perdimos esa votación y mientras nosotros acabamos de proponer ahora un consejo de seguridad integrado por diferentes fuerzas políticas y ciudadanas, que se vote en el Consejo Deliberante, cuyos miembros estén integrados por aquellos que acrediten experiencia en la lucha contra la violencia institucional, que pueda hacer un consejo que participe también de la formación de la policía, pero que también participe observando sus prácticas, que pueda participar incluso de la conducción de esa policía, que tenga un consejo, que tenga una línea de llamado gratuitas para las denuncias contra la violencia institucional, y donde pueda estar integrado otra pata que tiene que ver con la violencia de género, y que también, porque esta policía está habilitada a actuar en casos de violencia de género, pero claro, no tiene ningún protocolo, no se sabe dónde saca las denuncias, o sea que, entonces, bueno, que pueda armar esos protocolos de intervención para vivir en una sociedad que sea mejor para todos y todas. Recién hacías mención a los puntos que ustedes estuvieron en contra con respecto a la policía local. Nosotros también machacamos bastante desde nuestro programa, porque no solamente notábamos esto que ustedes marcaban, sino también la distribución que se hizo de esa policía. Nosotros, que andamos por toda la ciudad, bueno, vemos a veces grupitos de cuatro... parejas de dos, tal vez en lugares donde... En el centro. Y nosotros decíamos, y en nuestros barrios eso no se ve. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Me parece que, por lo menos nosotros hacíamos el siguiente análisis. Esta, si se quiere, falta de visibilidad de lo que es nuestros barrios en la ciudad de La Plata, ¿sí? Por parte de la municipalidad. Parece ser que muchas veces, no quiero ser exagerado, pero la periferia no existe a veces para la municipalidad. ¿Es tan así? Nosotros tenemos un diagnóstico compartido entre muchos compañeros y compañeras a lo largo de estos años que justamente tiene que ver con esa idea en la cual no es que solamente no está la policía en los barrios, sino que no está el Estado municipal. La policía, como uno de sus elementos, no está en términos de salud, no está en términos de políticas habitacionales, no está o está de una manera muy precaria o casi, digamos, o está unas poquitas horas, no está en términos de educación. Sí, evidentemente hay una idea de la ciudad que tiene que ver con una ciudad que cuyo principio y fin tiene que ver con lo que se llama el casco fundacional, ¿no? Y luego el resto que se las arregle, ¿no? O sea, que se las arregle como puede. Incluso muchas veces lo que pasa es que hasta los mismos delegados, ¿no? Que viven en esos barrios no responden ni siquiera a las lógicas de sus propios vecinos de todos los días, ¿no? O sea, entonces, o están tapando agujeros, como tratando, pero sin hacerse cargo de eso. Bueno, nosotros esencialmente esto, después para cada punto tenemos una propuesta y tenemos un plan, tenemos una plataforma hecha de, ahora lo hicimos para ser comunicable en 21 puntos, pero cada uno de esos puntos se abren en diferentes propuestas. Somos el bloque que además más proyectos ha presentado en estos últimos años. Es decir, que tenemos una idea muy clara de cómo gobernar la ciudad, pero para decirlo de una manera muy sintética, podemos decir, nosotros creemos que tiene que haber un plan integral para la ciudad, un proyecto integral donde todos los que vivimos acá estemos integrados a una patria, en principio, integrados a una provincia, pero integrados entre nosotros, ¿no? O sea, cortar con esta ciudad tan desigual y tan planificada y facilitada para unos pocos en detrimento de los demás, porque cuando se piensa la tierra para unos pocos, los muchos se quedan sin tierra. Cuando se piensa la producción para unos pocos, los muchos se quedan sin producción. Cuando se piensa la educación para unos pocos, los muchos se quedan sin educación. Y bueno, y así podemos seguir repitiendo esto, ¿no? Florencia, siempre hablamos, ¿no?, de la inclusión. Justamente el otro día te llamamos para charlar un poco sobre esta propuesta para regularizar la actividad en los centros culturales, que también le hace a la sociedad y a los distintos barrios y a los jóvenes que justamente quedan marginados de las distintas actividades que se ofrecen desde la ciudad muchas veces. ¿Cómo viene este tratamiento? ¿Cómo ya se está regularizando esta ordenanza? Bueno, nosotros en ese punto también, más allá de la ordenanza, también hay que señalar la misma realidad que señalamos recién pasa con los espacios culturales de la ciudad, ¿no? O sea, como los bienes culturales, es complejo hablar de bienes culturales, ¿no? Pero uno podría decir los capitales comunes culturales también están distribuidos de una manera desigual, ¿no? Digamos, todos los cines, todos los teatros, todos los están en el casco urbano, ¿no? En el centro, ¿no? En el casco fundacional, me gusta decir a mí. Y el resto, incluso los edificios históricos, bueno, todo está ahí en el centro. Entonces es importante pensar en cómo es necesario que tengamos cines en los barrios, que tengamos teatros en los barrios, que podamos tener espacios de democratización de la cultura en cada uno de los lugares. Hoy esto está cubierto, de hecho, y no por una iniciativa del Estado, sino porque, de hecho, o cubierto, o hay una realidad en la ciudad, que la ciudad tiene un empuje cultural, de desarrollo cultural importantísimo de los platenses, que van construyendo centros, clubes, agrupaciones culturales que se distribuyen. Pero claro, sin una política del Estado que las proteja y las fomenta, se las tienen que arreglar como pueden, y terminan arreglándoselas de algunos y otros no, van quedando en el camino y perdiéndose sus iniciativas. Entonces nosotros presentamos una ordenanza en el marco de pensar una política integral cultural. Ahora presentamos una ordenanza, que es esta que conversábamos la otra vez, una ordenanza para hacer efectivo el apoyo del Estado sobre las agrupaciones culturales, los centros ya existentes. Esto pasó a comisión, se sigue discutiendo en comisión. Ustedes acuérdense que nosotros no somos mayoría, y por eso yo digo, nosotros nos presentamos elecciones porque queremos levantar la mano y sacar todos estos proyectos, no porque estemos buscando un cargo o un sillón, sino porque queremos transformar esta ciudad. Bueno, hoy no somos mayoría, entonces estamos en la comisión, estamos defendiendo, discutiéndolo, están los compañeros y compañeras de las agrupaciones culturales tratando de incluso de consensuar el mejor proyecto. El oficialismo en este momento, el oficialismo de la ciudad, ¿no? Los que gobiernan esta ciudad están decididos. Bueno, es tan bueno el proyecto, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque lo hicieron los actores que tienen sobre sus hombros el desarrollo cultural, y entonces conocen perfectamente qué es lo que falta, ¿no? Las mejores legislaciones siempre son las que salen de abajo hacia arriba. Así que bueno, estamos tratando de consensuarlo y sacar con la mayor fuerza posible, es decir, con el apoyo de todos los bloques, esta ordenanza, para que no sea una ordenanza que sale y después se muere en su implementación. Estamos en eso. Yo creo que en este mes, en el mes que viene va a salir, ¿no? Hay algunos puntos que nosotros no vamos a negociar, por lo tanto queremos que se sumen a eso que planteamos. Si no, presentaremos nuestro proyecto por otro lado, pero no queremos que duerma en un cajón, como pasa con muchísimos de los proyectos que presentamos, que bueno, que hasta que no construyamos mayoría quedan en un cajón, ¿no? Bien, esperemos que así sea realmente. Florencia, ya para ir finalizando, bueno, preguntarte un poquito qué significa para vos participar en una jornada de estas características, y también sabemos que vas a estar conversando con los vecinos, interiorizándote aún más, ¿no? Porque sabemos que seguramente desde tu lugar de concejal estás mucho en contacto con la gente. ¿Qué significa para vos una jornada de estas características? Mira, antes de, no la quiero, yo soy larguera, pero digo, no la quiero hacer muy larga, pero digo, tu pregunta dice aún más, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay un lugar donde el encuentro con los demás, con los que nos toca compartir el mundo, tiene algo más. Uh-huh. Hay algo inesperado, algo que, que no sabemos, algo que nos transforma también. Uh-huh. Así que este tipo de encuentros en ese sentido son profundamente ricos para ir... bueno, para ir llegando a gobernar la ciudad como lo vamos a hacer, digo, yo no quiero, digo, yo sé que esto es irreversible, o sea, tarde o temprano será la próxima elección o será esta, no sé cómo se dice para qué, pero digo, será esta o será la próxima, pero que irreversiblemente este grupo de compañeros, de compañeras que está tan comprometido con la vida de todos, vamos a gobernar porque justo, porque estamos haciendo una construcción solidaria, porque la estamos haciendo entre todos. Entonces, en este tipo de encuentros no solamente nos llenamos de fuerza, sino que vemos las dimensiones de lo que se ha transformado en la Argentina, y también nos hace pensar cuánto más fácil sería si tuviéramos un Estado municipal que nos acompañe en la ciudad, porque lo que contaba al iniciar la entrevista, cómo se ha transformado tanto la Argentina en estos años, que un chico dice como algo aprendido, porque esto es fascinante, no es que se nace, no viene en la genética, esto se aprende, que situaciones que han sido profundamente dolorosas, que todavía siguen siendo muy dolorosas, como la violencia de género, se pueden transformar. Durante miles de años se ha aprendido que el varón es dueño de la mujer y que puede hacer con ella lo que quiere, incluso pegarla hasta matarla. Bueno, estamos desaprendiendo eso y aprendiendo algo muy distinto. Y lo estamos aprendiendo, entre muchas otras cosas, por los movimientos de las mujeres que han luchado, que han enseñado a los varones a acompañar, pero también por unas políticas de Estado nacionales que los han puesto en la agenda, que han tomado decisiones tan tan radicales como como la jubilación de las amas de casa, como la revalorización del trabajo de las mujeres, diciéndoles que esto es un trabajo. Bueno, tantas y tantas medidas, como la ley, como una ley, que se haga una ley que hable de la prevención y de la erradicación, el punto de prevenir y erradicar. Bueno, si esto se ha hecho también desde el Estado Nacional, escuchando los movimientos de mujeres, poniendo en la agenda, nosotros necesitamos en nuestra partecita del mundo, que es la ciudad de La Plata, tener un Estado que acompañe, porque este chiquito, este compatriota chico, lo aprende con su mamá, lo aprende con los compañeros de pantalón cortito, lo va aprendiendo con sus hermanos. También es importante que el Estado pueda participar, da más fuerza. Si no lo logramos, ¿no? Yo siempre digo, hay muchas luchas que de manera organizada se van logrando, pero en esas luchas tenemos que lograr que el Estado acompañe, se haga cargo y conduzca esas luchas, para que tengan más fuerza todavía. Florencia, desde FM Raíces Rock, desde el Hogar Pantalón Cortito, la Mutual Talleres, el BAR, el Centro Cultural La Militancia, nosotros como participantes de todo este espacio y también desde los vecinos que seguramente están escuchando y algunos se han acercado, te agradecemos muchísimo esta visita y nos llena de orgullo realmente que pueda poder recibirte, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y al revés, no tengo un orgullo enorme de como platense de que existan estos espacios en la ciudad, y acá estamos como compañeros, somos compañeros, vamos a pelear esta junta. Gracias. Gracias. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces visitando el piso de nuestra querida radio Florencia Saintud, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y precandidata a la intendencia de nuestra querida ciudad de La Plata. Y ahora sí, vamos a dejar que Florencia siga recorriendo nuestra querida institución. Seguimos disfrutando de más rock and roll.